En el libro de Jeremías, Dios mismo dice: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. El que quiera alabarse, alábese en esto, en conocerme y en entenderme, dice Jehová. Amigo, entonces la pregunta es, ¿qué es conocer y entender a Jehová? ¿Qué tiene que ver todo esto con gloriarme en la cruz? Es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Como siempre, para nosotros, una alegría, un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. Desde aquí, desde el CD Código Abierto, queremos enviarte un saludo afectuoso ahí donde tú estás. Capaz estás al otro lado del internet, en un computador, o mirando nuestro programa a través de la TV Nuevo Tiempo, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Hemos llegado ya después de un largo estudio de Gálatas. Hoy estamos en la última lección de Gálatas, el título Gloriarse en la Cruz. Para nosotros ha sido una linda experiencia estudiar a la luz de la palabra de Dios muchas cosas lindas para nuestra vida que Pablo escribió a los amigos de Galacia, el Evangelio de Gálatas. Hoy vamos a estudiar la lección número 14, Gloriarse en la Cruz es el tema, y para eso tenemos nuestros invitados, amigos que ya los conocen ustedes, entusiastas, jóvenes, predispuestos a compartir la palabra de Dios con nosotros, pero una vez más los vamos a conocer. Bienvenida, Vivi, a Código Abierto una vez más. Muchas gracias, Waldy, muchas gracias por la invitación, y es un placer nuevamente compartir con ustedes, amigos que nos ven, esta última lección del libro de Gálatas. Muy bien, saludos a alguien especial, Vivi, ¿puede ser? Bueno, quiero mandar un saludo a mi mami, ella es fiel oyente de la radio Nuevo Tiempo, así que mami, un beso grande. Muy bien. Fernando, gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. No, es un privilegio estar acá con ustedes y más aún compartir la palabra de Dios y con todos los jóvenes que nos ven también por la pantalla. Y quería mandar un saludito aprovechando a mi papá y mi mamá que están en La Paz, en la ciudad de La Paz, y un saludo cordial para ellos. Muy bien. Y una vez más, una alegría, pastor, tenerlo aquí. Bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, amigo. Estamos muy agradecidos realmente con todos ustedes por la cobertura que nos otorgan. Quiero mandar un saludo especial, por favor, a mis padres allá en Sucre y a una persona muy especial, mi esposa, que está en la universidad. Un saludo, mi amor, desde acá. Que Dios te bendiga. Muy bien. Y en este mes de la primavera, donde todos ya cambian el rostro, están alegres, ¿no? Un saludo especial a todos los jóvenes, ¿no? Sí. Que son como una flor, están listos y predispuestos también a escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Voy a invitar a Fernando, por favor, que nos dirija una oración. Te damos las gracias, Padre Celestial, por este momento que nos das de compartir, de abrir tu palabra, y que a lo largo de este trimestre nos has ido enseñando, Señor, acerca del libro de Gálatas, cosas muy importantes para nuestra vida y para cambiar también nuestra vida. Te pedimos, Señor, que ahora, en esta última lección, tú puedas acompañarnos también, que tu Santo Espíritu descienda a este lugar y pueda hacernos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora nos vamos con una persona muy entusiasta también, Pastor Adonirán Aromía, con el marco temático de nuestra lección. Adelante, Pastor. Gracias, Waldy. ¿Qué tal, mi amigo? Antes de iniciar esta introducción, hacerle simplemente recordar a usted que es miembro de la iglesia, a nuestros amigos que todavía no lo son, sean menores, jóvenes o adultos, animarles a que todos tengan su folleto de estudio personal. Mire, yo ya lo tengo del próximo trimestre, el siguiente sábado nomás. En Sudamérica estamos formando discípulos a través de la comunión diaria con Dios, estudiando la Biblia y el folleto de la escuela sabática. Así que te animo para que lo tengas y estudiemos juntos a través de todo este trimestre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que vale la pena que cada uno de ustedes se suscriba en el folleto de la escuela sabática y estudiar la Biblia en forma sistemática. Ahora sí, qué estudio del trimestre, ¿verdad? Tremendo. Realmente el apóstol Pablo, dicen los jóvenes, se pasa, ¿verdad? Hemos estudiado la carta de Pablo a los de Galacia, Gálatas. Al reconocer su llamado, al conocer la veracidad de lo que predicaba, ¿te diste cuenta? Pablo escribió con la pasión inspirada de los profetas del Antiguo Testamento. Tal vez como lo hizo Isaías o Jeremías. Así como ellos amonestaron con súplicas al pueblo de Dios en su época para que se apartan del error, Pablo aquí está haciendo lo mismo con los de su época. Esa es la forma de escribir de Pablo a su rebaño, a la gente errante de Galacia. Pero también te diste cuenta que en las declaraciones finales de Pablo, en sus cartas, no siempre son uniformes. Pero también aparecen varios elementos comunes a todos ellos. Mire, uno, saludos a personas específicas, como lo hace en las otras cartas. Dos, una exhortación final, que en Gálatas no lo hace. Una firma personal, tampoco. Y una bendición final. Cuando comparamos estas características típicas en las palabras finales de Pablo en Gálatas, aparecen dos diferencias importantes. Primero, Pablo, en contraste con las otras cartas, Gálatas no tiene saludos personales. ¿Te has preguntado por qué? Probablemente en este caso también se trata de otra indicación de la relación tensa entre Pablo y los Gálatas. Pero claro, a pesar de ello, Pablo no deja de ser cortés y formal, como es lógico. Segundo, debemos recordar que Pablo tenía por costumbre dictar sus cartas a un escriba. Después de terminar, Pablo mismo a menudo tomaba la pluma y escribía unas pocas palabras con su propio puño y letra al final de la carta. Sin embargo, en Gálatas, Pablo se desvía de esta práctica habitual. Cuando toma la pluma de manos del escriba, Pablo aún está tan preocupado por las circunstancias de Galacia que termina escribiendo al respecto. Evidentemente deseaba que sus lectores tomaran en serio su advertencia y amonestaciones. Sobre el final, Pablo presenta su mensaje del Evangelio a los Gálatas por última vez, aunque solamente de manera resumida. Para Pablo, el Evangelio se basaba en dos principios fundamentales. Primera, la centralidad de la cruz, y dos, la doctrina de la justificación. Terminando la lección de este trimestre, la verdadera religión no consiste en un comportamiento externo solamente, sino en la condición del corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, la vida de la persona refleja cada vez más el carácter de Cristo a medida que crece en la fe. El corazón debe ser subyugado por Cristo. Cuando ocurre esto, todo lo demás viene por añadidura. Hasta el próximo trimestre. Y miren, estudiaremos otra linda lección. Ahora, sobre la epístola de Pablo a los romanos. Adelante. Que el Señor los bendiga. Adelante, Waldy. Estamos de retorno después de ese marco temático junto con el pastor Adonirán Alomía. Estamos en la lección 14, ¿no? 14. Gloriarse en la cruz, la última de este trimestre y de nuestro estudio del libro de Gálatas. Pero antes de comenzar a hablar del tema como tal, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que recibieron o escribieron una carta, ¿no? ¿Cuál fue la situación? No sé, trabajo, algo a un ser querido, no sé. Quisiera que me cuenten, por favor. Vamos a empezar con el que está al centro de nuestro ser, ¿no? Fernando. Bueno, me gusta siempre por el trabajo. Hacemos siempre los mails y mandamos siempre un correo. Entonces tengo que sí o sí hacerlo y escribirlo. Muchas veces ha sido de agradecimiento, muchas veces de peticiones. Y en el cual algunas veces ha sido al grano, otras veces saludando, confirmando o resaltando algunas partes que o algunas instructivas, ¿no? Que se da también. Entonces, ha sido interesante porque alguno que otro recibe el mail y al recibirlo depende cómo introduzco, entonces dice, ah, no, él nos va a dar una instrucción. Ah, no, nos está felicitando. Entonces, creo que es algo interesante ese. Muy bien. Y en su caso, pastor, ¿cuándo fue tal vez una carta ahí a la universidad, no sé. Bueno, la última vez, a ver, es... No es que vi una carta, no era una carta, era un mensaje, pero con todas las de la ley, como se dice, con toda una introducción, escribí a mi esposa, uh-huh. que ahora es mi esposa, anteriormente mi novia, ¿no? Uh-huh. Esa es una carta muy especial, ¿no? Una carta muy especial, una carta de amor, ¿verdad? Una promesa, en realidad. Wow. Cuando yo, cuando estaba en el Brasil, dejé una Biblia a mi esposa, una Biblia muy especial la compré, y en la Biblia escribí el mensaje, una promesa, la cual decía, voy a volver por ti y nos vamos a casar. Uh-huh. Entonces, esa carta realmente es especial hasta el día de hoy, nosotros la tenemos, la Biblia siempre la leemos constantemente. Muy bien, algo especial, ¿no? Así es. Yo me imagino que con el pulso ahí tembloroso, ¿no? Con todo el sentimiento, así escribió es. Esas pocas líneas, pero con un mensaje profundo, ¿no? Y cuando nosotros queremos, qué sé yo, en una carta resaltar algo, normalmente utilizamos ahora, ¿no? Con la computadora, mayúsculas, negritas, cursivas, cosas así para resaltar y decir que esto es importante. Hasta caritas, así ¿no? Es. ¿No? Los emoticons. Correcto, las un mensaje felices. De WhatsApp y todo lo demás, ¿no? Fernando, una pregunta más personal, ¿no? Yo sé que te gusta la música, ¿no? ¿Alguna vez compusiste algo? ¿Cómo fue eso de inspirarte y comenzar a escribir? Bueno, sí, la verdad, hace años que compuse algo, bueno, y empezaba a hacer la letra, ¿no? Algunos parámetros que aprendí, pero para hacer la letra, y esa vez es muy pensada, ¿no? Hay que enlazarla bien, y me gustó mucho componer, porque expresaba lo que yo sentía dentro de mi corazón, ¿no? Y era, obviamente, para Dios. Muy bien. ¿Te animas a cantar un poquito de algo que compusiste por ahí? Sí, hay una canción que me gusta mucho. Bueno, no es mi composición, pero que me ayudó mucho también. Es acerca de la adoración. Y, bueno, dice de esta manera, ¿no? Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Qué lindo, ¿no? Bravo. Muy bueno. Realmente, y el mensaje quedó perfecto. Hoy día vamos a hablar, amigos, acerca de gloriarse en la cruz, ¿no? Y vamos a ver que Pablo termina su carta a nuestros amigos de Galacia, a los Gálatas, de una manera también especial, ¿no? Todo ha sido especial con Pablo, ¿no? Desde la forma como introdujo su carta, el mensaje, la forma de hablar, y ahora también para terminar, es de una manera muy especial. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a ir al primer versículo en el cual nos vamos a centrar. Gálatas capítulo 6, verso 11, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí, Fernando, si lo puedes leer? Claro que sí, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Interesante porque Pablo esta vez termina su carta, no como las otras cartas que terminaba, ¿no? Que hacía a las otras iglesias, y termina de otra manera. Y yo creo que esto, y la lección nos menciona también, de que esta parte él la menciona porque lo escribe, muchos dicen que lo escribe tal vez con su mano y por la mano temblorosa, porque tal vez él tenía ese oficio de tejer, toda esa situación. Pero yo creo que más, y creemos que es por enfatizar algo que viene, algo importante, ¿no? Por eso escribe con mayúsculas, podríamos decirlo así, ¿no? Muy bien. Vivi, ¿qué opinas? Es interesante porque ¿cómo lo puedo decir? Lo que normalmente sucedía con todas las cartas de Pablo es que él siempre tenía un escriba, precisamente por la enfermedad que tenía. Por muchos factores, él siempre tenía un escriba que terminaba redactando las cartas. Sin embargo, Pablo en el versículo 11 del capítulo 6 de Gálatas, nos dice que la escribió con su propia mano. ¿Por qué? Bueno, la lección nos dice que Pablo deseaba que sus lectores tomaran en serio su advertencia y sus amonestaciones, ¿no? Era el final de la carta, estaba concluyendo todo el tema de Gálatas. Y entonces él quiere ponerle su sello, ¿no? Con su propia mano, con su puño y letra, escribirle a los de Galacia. Muy bien, entonces era una carta especial, ¿no? No era una carta como las otras que había escrito, que también eran especiales, obviamente, ¿no? Pero esta vez él recalca y dice, ¿no? Yo me he tomado el tiempo, a pesar, no sé si era la enfermedad, las circunstancias de la vida, qué sé yo, donde no podía escribir muy bien, pero él enfatiza el mensaje que estaba listo para dar a ese pueblo, porque realmente él lo llevaba en el corazón, ¿no? Veía a la iglesia de aquel lugar como la niña de los ojos de Dios, y por eso que él enfatiza muchísimo en este aspecto, y les quiere decir eso, ¿no? Todo lo que yo he escrito, y todavía los que lo voy a escribir al final de mi carta, es con amor, para que ustedes cambien ciertas actitudes, porque realmente es importante para mí que ustedes crezcan a la plenitud y a la estatura de Cristo Jesús. Amigos, enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Fue mientras leía Gálatas cuando Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe, la gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante. Lo que leyó en este libro cambió a Lutero y el mundo nunca volvió a ser el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo hizo un pilar tan fundamental en la Reforma Protestante? Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentrouniglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando este folleto, el Evangelio en Gálatas. Y estamos en la última lección del mismo, ¿no? Que lleva por título Gloriarse en la Cruz. Habíamos visto ya una primera parte donde realmente Pablo hace mucho énfasis en la carta y en cómo escribe y el énfasis que le pone, inclusive porque les dice, yo personalmente estoy escribiendo esto para ustedes. Los siguientes versículos bíblicos, ¿puedes leer el verso 12 y 13? Claro que sí. Dice así, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente para no sufrir persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. ¡Qué terrible! ¿No? Al final la carta nuevamente les dice las cosas que estaban ocurriendo en aquel momento, ¿no? Vean ustedes, hay personas dentro de la iglesia, les dice, que les obligan a los que están entrando para que se circunciden. Y es más, les obligan a guardar la ley, pero ni siquiera ellos, ¿no? Como líderes, guardan la ley. Exacto. Simplemente están ahí para agradar a ciertos poderes externos, no puede ser en este caso los romanos, ¿no? Y pedir ciertos favores, ¿no? Qué cosa terrible. ¿Qué opina usted, pastor? ¿Estoy en lo correcto en esta apreciación o no? Así es. Yo creo que sí. Comúnmente sucede esto, ¿no? Constantemente en nuestra vida dentro de la iglesia. Como habíamos dicho en alguna de las lecciones, que por no querer llevar la carga de Cristo, ¿no? Hacemos lo que hacen los demás. Vivimos lo que viven. Por ejemplo, un joven cuando se integra a un grupo para ser aceptado, muchas veces necesita hacer lo que ellos hacen, o cómo visten, o cómo viven. Correcto. Y eso es lo que enfatiza aquí Pablo, ¿no? Y dice, no, no, eso no es bueno. Todos los que quieren, dice, agradar en la carne, estos os obligan a que os circunciden solamente para no poder, no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Creemos de que esta es una realidad dentro de la iglesia y en la vida de cada cristiano, ¿no? Muy bien. Sigue siendo el mismo tema y el mismo problema, ¿no? Correcto. En Gálatas, ¿no? El Así tema es. De la circuncisión, el tema de las obras de la ley, el tema de justificarme por mis propias obras, de hacer las cosas. Y no parecer ser auténtico. Exacto. Entonces, aquí Pablo está presentando un argumento en contra de aquellos que se estaban oponiendo. No se olviden que la iglesia de Galacia era una comunidad cristiana a la que Pablo les está hablando, ¿no? Son creyentes que se convirtieron, que no eran judíos, y entonces ahora los judíos están queriendo que, para que sean parte del pueblo de Dios, deberían circuncidarse. Entonces, en aquellos días muchos judíos tenían todavía influencias políticas, de las cuales muchos creyentes querían aprovechar y no querían perder la relación con los judíos, ¿no? Por diferentes intereses. Entonces, Pablo, como dice, ¿no? En el versículo 13, lo que leía el pastor, ¿no? Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. O sea, ni siquiera ellos que estaban exigiendo normas, exigiendo cosas, lo hacían. Eso me hace recuerdo a algo interesante. A veces nosotros, cuando hay ciertas normas y principios que la iglesia sigue, a veces tachamos a la iglesia o a esas personas de legalistas, ¿no? Ellos que quieren. Pero recuerdo un pasaje en las propias palabras de Jesús que dijo, no hagan lo que ellos dicen, refiriéndose a los fariseos, pero no como ellos hacen. O sea, las cosas que los fariseos y los judíos decían que debían hacerse, estaban en lo correcto. El problema era la manera que lo hacían. Lo que está reflejando aquí, ellos que exigen cosas que se deberían hacer, algunas, no todas, en este caso la circuncisión, pero algunas cosas que se deberían hacer, ellos ni siquiera las cumplen. ¿No ve? Entonces, y solo lo hacen para gloriarse en la carne, es decir, simplemente para satisfacerse, para salir con el gusto, por decirlo así. Muy bien, interesante, ¿no? Aquí resalta algo, dice, Pablo está diciendo que estas personas eran como actores, ¿no? Que buscaban la aprobación del público, ¿no? O sea, no importa lo que Dios piense finalmente, ¿no? Aquí lo importante es lo que opine el resto. Yo creo que podemos caer en ese error también, ¿no? O sea, viendo del otro lado, es que será que en algún momento nosotros estemos haciendo algunas cosas solo para agradar a las personas, ¿no? Para caerle bien al pastor, para caerle bien tal vez a nuestros amigos. Pasa que cuando yo tenía, bueno, más jovencito, unos amigos que me decían, no, vamos a jugar. Y entonces con ellos empecé a jugar, solo que hasta que un día dijeron, vamos a este lugar, vamos a ir a servirnos algo. Y en algún momento podría haber dicho, ah, voy o algo, ¿no? Pero para agradarlos, tal vez para entrar en ese círculo. Solo que es muy difícil y a veces ser fuerte sobre esas situaciones. En la iglesia también pasa lo mismo. Yo puedo querer agradar a alguien y aún a pesar de esas cosas que están mal. O aún a pesar de que yo exijo, esto es lo correcto, pero yo no lo hago, ¿no? Pero ustedes tienen que hacerlo. Entonces, suele suceder esa situación. Ahora es interesante, ¿no? Fíjate que en aquellos días los judíos padecían persecución por la causa de Cristo. Sí. Ahora no es ese tipo de persecución de que precisamente en el contexto que están hablando, ¿no? Es otro tipo de persecución, puede ser emocional. Y eso, y como decía Fernando, influencia que tenían. Exactamente, no querer perder ciertas amistades, ciertos estatus, no querer perder la amistad de ciertos amigos, o simplemente no querer que me vean como a bicho raro, tal vez, ¿no ve? Porque yo no voy a fiestas, porque yo no bebo, porque dejé de hacer muchas cosas que antes hacía en el pasado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de persecuciones también podemos sufrir. ¿Y sabes qué es lo interesante? Y aquí está la lección para todos nosotros, ¿no? Aquellos que sí somos creyentes, cuidado con hacer sentir mal a alguien, o hacerle un chiste, o por hacerle una broma, o simplemente dejarlo a un lado porque esa persona quiere ser fiel a Dios. Correcto, ¿no? Aquí realmente es muy buena la lección porque Pablo, de una manera sutil, hace que nos demos cuenta de ciertas cosas que pueden estar ocurriendo, ¿no? Y unas realidades únicas. Exactamente, ¿no? No debemos juzgar a las personas, ¿no? Realmente es, cada uno es un mundo y cada uno va a dar cuentas a Dios finalmente, ¿no? Y nosotros estamos para apoyarnos, ¿no? Pero aquí vemos ustedes que la presión de grupo es, ¿no?, fuerte. Es fuerte. Uh-huh. Y esto puede ser fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Exacto. E inclusive con los jóvenes que recién están viniendo a la iglesia, ¿no? Salir de su casa de una manera distinta, un día distinto, ya es una presión de grupo. ¿A dónde estás yendo? Ah, el cristianito, etcétera, etcétera. O el caminar con la Biblia en la mano, ¿no? Muchos agarran y tratan de ocultar, de poner en un lugar donde nadie los vea, para que cuando lleguen a la iglesia. Mejor ya no llevo la Biblia y llevo el celular. Así es. Nadie correcto, se da cuenta, ¿no? Son cosas ahí, pero a mí me gusta lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y dice así: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no hay cómo, porque estamos yendo, pareciera, en contra de lo que todo el mundo está yendo. Es que es, ¿no?, en realidad eso. Para que el Señor pueda transformar nuestra naturaleza, nosotros tenemos que ser como el salmón, ¿no? Ir, nadar en contra la corriente. Y claro, como en alguna otra lección habíamos hablado, hacer las cosas por nuestra propia fuerza, no vamos a poder, o sea, nos vamos a dejar llevar finalmente en algún momento por la corriente. Pero si tenemos el poder de Dios, si confío en el Señor, en quien he creído, entonces Él me va a ayudar para que yo pueda seguir nadando en contra de la corriente, porque sé que eso es lo correcto de hacer. Correcto, y justamente me gusta mucho porque el siguiente versículo, el 14, pastor, por favor, si lo puede leer ahí, sí, habla justamente esto, Pablo enfatiza, ¿no? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué tal, pastor? Pablo teme a esto, ¿no? No quiero ser yo, no quiero gloriarme yo, no quiero ser yo. Y comúnmente nosotros vemos con nuestros jóvenes dentro de la iglesia, como jóvenes, esperamos, por ejemplo, cuando un joven dirige la iglesia, esperamos, el joven siempre va a esperar un gracias. O un, bien, lo has hecho muy bien, excelente, has predicado bien. Ese ánimo, ¿no? Exactamente. Pero dice Pablo, no dice, pero lejos esté de mí gloriarme a mí mismo. No tengo que esperar yo aquello, dice, ¿no? No necesito esperar. Como decías, ¿no? Dios, en su momento, hará las cosas. No necesitamos gloriarnos a nosotros mismos. Y Pablo enfatiza esto, ¿no? Comúnmente nosotros vivimos esa realidad dentro de la iglesia. Como les decía, no soy capellán. Y observamos esto en la unidad educativa, donde los jóvenes muchas veces hacen competencia y siempre quieren sobresalir, no importa si es haciendo lo que sea para aplastarle al otro, ¿no? Siempre sucede esto. Entonces Pablo dice que tengamos cuidado en esta cuestión, lejos de mí esté gloriarme a mí mismo, sino lo que yo hago sea para la gloria de Dios. Y fíjate el contexto, ¿no? O sea, para nosotros hoy en día la cruz, como la conocemos, es la mayor expresión del amor de Dios por nosotros. Eso es la cruz. Así es. Es el lugar donde Dios dio su vida por rescatarnos a nosotros. Sin embargo, en el contexto de los judíos, de la época de Cristo, la cruz realmente era, para los romanos, repugnante al punto que ningún ciudadano romano era digno, por muy pecador, malo que sea, de morir en la cruz, porque era algo repugnante. Y para los judíos era realmente demostrar la maldición de Dios sobre esa persona. Entonces, fíjense cómo ahora Pablo, muy inteligentemente, empieza a decir, lejos esté de mí el gloriarme, mejor me glorío en la cruz de Cristo. Amén. O sea, fíjense que en ese contexto, ¿cómo habrá sido recibir ese mensaje en la mente de esas personas, ¿no? O sea, aquello que era tan despreciable era mejor que gloriarse de uno mismo. O sea, eso es mejor que sentirme yo orgullosa o sentirme mejor por algo, o sentir que yo soy capaz de muchas cosas por mí misma y por mis méritos. Correcto. Sí, y aparte, otro punto principal que menciona Pablo es que vuelve a centrar en Jesús, en la cruz, y nuestra la doctrina de la justificación, ¿no? O sea, vuelve a decir esto, de que es por Jesús, no es por lo que tú hagas, por lo que te circuncides o por aquello, sino es gracias a Jesús. Y la cruz de Cristo cambia todo para el creyente. Eso nos menciona aquí esta parte. Esa cruz es poderosa. O sea, no en un sentido de que lo físico, porque hay muchos que mantienen, ¿no? O llevan la cruz. Así es. Pero ¿quién murió en esa cruz? Yo creo que más que eso es tener a Jesús en nuestro corazón. Es correcto. Interesante, ¿no? Es interesante ver que hoy en día, en nuestro contexto, todos amamos la cruz. Los jóvenes, en todo lado lo manejan la cruz, comúnmente. Pero imagínate en el contexto que habla nuestra amiga, ¿no? Imagínense lo más repugnante, como decía, ¿no? Pero yo prefiero estar en esto, dice Pablo. Yo prefiero estar en esto. Yo prefiero gloriarme en la cruz de Cristo, ¿no? Correcto. Permítame leerles lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 8. Y vean lo que dice ahí Pablo, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar, ¿qué cosa? A Cristo. ¿No? Realmente aquí cambia totalmente la perspectiva, y como que los amigos ahí en Galacia y los Gálatas estaban esperando una cosa, y aquí Pablo les sale por la tangente, ¿no? Pero diciéndole las cosas tal y como son. A veces estas verdades pueden ser tan duras, pero realmente Pablo tiene un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Me encanta este párrafo que dice así: este sacrificio, el de Jesús en la cruz, se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Ese fue el propósito. Fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. En la cruz, la verdad y la misericordia se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y hay otra cita más adelante que dice que todo este sacrificio, a los que realmente lo acepten y sean vencedores, dice que van a ocupar cargos más altos en el cielo que aún los ángeles que no cayeron. O sea, yo digo, yo no merezco eso. Pongo a pensar en mi vida personal de todos los días. Yo digo, Señor, como dice Job, ¿no? ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre para que te fijes en él? No somos nada. Correcto. Amigos, la verdadera religión no se basa en el comportamiento externo, dice, sino en la condición del corazón, ¿no? Dios quiere que tú y yo seamos una nueva creación. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia habla y profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos ya en nuestro último bloque del programa del día de hoy y también en el estudio de todo este trimestre, ¿no? Todavía quedan cosas importantes con las cuales podemos seguir hablando y sacando grandes lecciones para nuestra vida. ¿Alguien, por favor, quisiera leer Gálatas, el capítulo 6, verso 15, por favor? Acá. Pastor. Verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Muy bien, qué interesante, ¿no, pastor? ¿Qué opina usted con respecto a lo que escribe aquí Pablo? Pablo podría decir, ¿no?, con todo el derecho del mundo, podría decir, yo soy más que ustedes. Yo tengo todos los derechos, yo tengo esto, esto, esto, y estoy cumpliendo al pie de la letra. Pero delante de Cristo, todo eso, se podría decir, es una basura. Se puede decir una basura porque no funciona eso. ¿No? Cristo, yo en Él me apoyo, dice, no, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión siendo una nueva creación, el nuevo nacimiento de las personas, ¿no? El nacimiento en el corazón, Cristo. Eso deseaba en todo momento que sucediese con el pueblo de Galacia, ¿no? Pablo quería que realmente deseaba ver en ellos a Cristo. Correcto. ¿No? En todo momento. Así es. Hemos visto, por ejemplo, todo el trimestre, hemos visto cómo Pablo presenta la circuncisión versus el Evangelio. Y en realidad, lo que Pablo está terminando de decir aquí, que el problema no es la circuncisión en sí misma como circuncisión, porque finalmente la circuncisión, desde el punto de vista de la salud, es algo bueno y es algo positivo, ¿verdad? Sin embargo, lo que Pablo no quiere es que la gente concluya con que si no te circuncidas, entonces vas a sacar también el favor de Dios. ¿Me deja entender? Y la lección dice algo interesante. Porque uno puede ser tan legalista con lo que hace como con lo que no hace. Correcto. ¿No? Y de eso está queriendo cuidar Pablo a la iglesia. Es decir, la circuncisión no necesita ser circuncidado para ganar el favor de Dios. No necesita ser circuncidado para pertenecer al pueblo de la promesa. ¿No ve? Pero tampoco creas que por no circuncidarte ganas el favor de Dios. Entonces el problema de la circuncisión en sí misma no era, sino era la teología que se estaba creando alrededor de la circuncisión. Muy bien. Ser una nueva criatura, y eso nadie lo puede cambiar, ¿no? Es solamente Jesús quien puede cambiar. Y incluye mucho más, es el aspecto interno, el corazón. Eso es lo que incluye más. Entonces, no solamente es el aspecto externo, sino también va al interno. Por eso dice que produce un cambio en nuestra vida hoy. Esa nueva criatura, el aceptar a Jesús, es un nuevo nacimiento, ¿no? Es volver a empezar de nuevo, una nueva página en blanco para escribir una nueva historia, pero ahora al lado de Cristo. Entonces, yo creo que es muy importante, por eso Pablo resalta esto. Una y otra. No sirve lo demás, como decía el pastor, no sirve lo otro, sino un nuevo nacimiento, nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la lección hace un énfasis en algo muy interesante que a mí me llamó la atención y me gustó mucho, que este término de ser una nueva criatura involucra la acción de un creador. ¿Qué quiere decir eso? Que ser una nueva criatura no puede ser mediante el esfuerzo humano o propio. Yo no puedo ser una criatura, sino es la acción, dice, es un acto divino donde Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Es decir, correcto, que el nuevo nacimiento en Cristo es una acción divina. Divina, que es lo que Dios hace con nosotros cuando estamos dispuestos para que Él trabaje. Dios toma la iniciativa en todo momento. Así es, justamente, ¿no? Y aquí nuevamente podemos volver a hablar del tema de la justificación por la fe, ¿no? Y eso es lo que resalta Pablo en toda su carta a los de Galacia, ¿no? Dice, llegar a ser una nueva criatura no es lo que nos justifica, ¿no? Este cambio radical más bien es una manifestación inequívoca de lo que significa ser justificado. No es al contrario. Amigos, el siguiente verso 16 y 17, podemos leerlo y comentar ya para terminar la carta que escribe Pablo ahí a nuestros amigos de Galacia. Si lo tienes, por favor, Fernando. Dice la palabra de Dios, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Interesante la forma en cómo termina, ¿no?, su carta a los amigos de Galacia, ¿no? Les dice, ahora bien, les he dejado yo un ejemplo claro de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Tomen en cuenta todas estas lecciones para que ustedes crezcan, en otras palabras, ¿no? Y si alguien quiere decir algo, venga y pongámonos a cuenta finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo por Cristo? Y yo te voy a mostrar las cosas que he hecho por Cristo. Pero eso no es para Pablo nada comparado a lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí vemos una vez más el ejemplo de Pablo, ¿no? Como decía hace un momento el pastor, hablaba de que Pablo humanamente tenía muchas cosas de qué gloriarse. Para empezar, era judío, era circuncidado. Cumplía la ley al pie de la celoso de la ley, celoso de la palabra de Dios, ¿no ve? Al punto de haber perseguido a los cristianos en su momento. De la tribu de Benjamín, los mejores maestros. Exacto. O sea, realmente si alguien podía gloriarse, ese era Pablo. Claro, él decía judío entre los judíos. Exacto. Pero lo que Pablo está terminando de decir aquí, cuando termina de decir, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, en otras palabras, Pablo cuando les estaba diciendo, ustedes que se jactan y se glorían de querer de la circuncisión, yo soy circuncidado y yo tengo en mi carne las marcas del Evangelio de Cristo, ¿no? O sea, yo he sufrido por causa del Evangelio, siendo que yo en cualquier caso, podría haber dicho él, soy mejor que ustedes humanamente hablando. Pero él sabía que no tenía nada de qué gloriarse y eso, ese ejemplo les está dando, ¿no? Correcto. Él mismo. Él mismo había sido perseguido, había sufrido y tenía esas marcas en su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces han sido apedreados, ha naufragado Pablo? Encarcelado y todo lo demás. No, y es así. Ahora yo viendo un poquito más allá, yo podría mostrar, digamos, esas marcas. Pablo, era fácil para él mostrar esas marcas porque tenía físicamente, pero la lección también nos habla acerca de que no puede ser tampoco físicamente, sino tal vez en algún momento psicológico. O contaba yo de mis compañeros y en algún momento ellos, porque no iba a participar con ellos, me hacían a un lado y me empezaban a hacer entonces, un rechazo, un bullying, todas las cosas. Y eso es una marca también, pero es por seguir a Cristo, porque yo no quería. Para mí era fácil ir con ellos y después caer, pero dije no. Y lo que más me sirvió a mí, y yo le digo tal vez a ti, querido joven, es que si en algún momento yo me pasé por esa situación, pero yo pedí a Dios, Señor, dame amigos verdaderos, amigos que tengan lo mismo, esa fe misma en mí. Y saben, Dios me respondió y Dios me entregó amigos nuevos que en todo ese tiempo no los conocía, pero me entregaron. Y juntos íbamos a la iglesia, hacíamos deporte, cosas muy lindas que no necesitábamos hacer las otras con los otros amigos, ¿no? Correcto. Pastor, ¿qué más nos podemos comentar de este tema? Es interesante comentar esto que dice mi compañero. Realmente, no solamente puedan ser físicas, no solamente, ¿no? Constantemente nosotros observamos el simple hecho de que no te tomen en cuenta. Listo. Nada más. Ni siquiera ya mencionan tu nombre. ¿Por qué? Porque ellos saben que muchas veces en esas circunstancias no vas a participar de muchas cosas. Pero ante eso, la mayor recompensa es como dice, ¿no? Dios mismo te presenta personas especiales que compartan lo que tú compartes, que hagan lo que tú haces, sin necesidad de destruir tu vida, sin necesidad de romper tus principios o valores. Sin necesidad, simplemente lo hacen porque sabemos de que la promesa de Cristo, ¿no? Yo estaré con ustedes todos los días y les daré fuerzas para salir adelante en todas las circunstancias que puedan existir. Yo estaré con ustedes, ¿no? Por eso Pablo dice, ¿no? Yo podría tener, podía gloriarme, pero aquí estoy. Prefiero a Cristo, prefiero a Él que las cosas que yo pueda hacer. Muy bien. Amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa también. Muchas lecciones muy lindas realmente en todo el estudio que hemos tenido de Gálatas, ¿no? Y a ti, amigo, yo quiero hacerte una invitación especial. Busca la palabra de Dios, entrégate, busca a Dios cada día y vas a ver milagros grandes en tu vida. De todo corazón, cuando tú busques, Dios también con seguridad te va a encontrar porque Él está dispuesto a abrazarte con sus brazos de amor. Pastor, hemos llegado al final. Necesitamos que haga un resumen también, como nos tiene costumbre. Muy bien. De todo lo que hemos hablado, hemos conversado, hemos leído textos, dice que la verdadera religión no consiste en comportamientos, en comportamiento externo solamente, sino en la condición del corazón. En la condición del corazón. Cuando el corazón se entrega a Dios, dice, la vida de la persona refleja cada vez más el carácter de Cristo. Nuestro corazón tiene que estar siempre receptiva a la voz de Dios, en todo momento, porque solo esa conexión, el abrirle a Él, los milagros van a pasar en nuestras vidas, porque solo Él puede transformar las vidas. Las personas no nos cambian. El Espíritu Santo es quien nos cambia. Cristo es el que nos hizo la promesa. Estaré todos los días con ustedes hasta que yo regrese. Y esa es la promesa mayor. A pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos vivir, Cristo está allí. El Espíritu Santo jamás nos abandona. En todo momento, Pablo decía, yo prefiero glorificar a Cristo y no yo mismo por todas las acciones que podía haber hecho. Pero, en todo momento, créeme, querido amigo, Dios necesita que tú abras tu corazón para que Él haga lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Que Dios te bendiga, que puedas tener una linda semana y un abrazo allí donde tú nos estás viendo, queridos amigos. Bendiciones. Después de esa parte especial, hemos tenido muchas cosas en nuestro programa, ¿no? Un mensaje musical, la palabra de Dios ha sido abierta y hemos podido sentir la presencia de Dios en este lugar. Y vamos a agradecer por todo aquello que Dios ha permitido que estudiemos y sea una gran lección para nuestras vidas. Pastor, por favor, guíenos en oración. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por amarnos tanto a cada uno de nosotros, sin importar, Señor, la condición como nos encontremos. Simplemente tú nos amas y te agradecemos por ello. Tenemos mucha gratitud. De manera muy especial, bendice a todas las personas quienes, Señor, comparten tu palabra con nosotros a través de la TV. Bendícenos, Señor, a sus familias, a sus hijos. Bendícenos a nosotros y cada proyecto que cada uno de tus hijos pueda tener, Señor. Amén. Acompáñanos, guíanos siempre con tu justicia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final, la lección número 14, gloriarse en la cruz, pero también hemos llegado al final del estudio del Evangelio en Gálatas. La siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar el Evangelio a los Romanos. Desde ya, una invitación para todos ustedes. Vivi, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares, por permitirnos a todos llegar a sus hogares y poder compartir más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Fernando, un privilegio haber tenido tu presencia en nuestro programa. No, es para mí un privilegio más bien estar acá y gracias por la invitación y a cada uno de los jóvenes que nos mira y que ha sido de mucha bendición estas lecciones que hemos pasado. Un saludo y hasta otra oportunidad. Muy bien, pastor, una alegría. Dios lo bendiga muchísimo. Muchas gracias, agradecidos por la invitación. Espero que todos los jóvenes realmente recepcionen esto y puedan tenerlo en sus corazones. Un abrazo. Amigos, para todos ustedes, un abrazo desde aquí, desde Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo y de esta manera terminamos Código Abierto por ahora.